Buen día, mi nombre es Vania Carrillo Almazán. Soy doctorante de la Universidad IEXPRO. Actualmente me encuentro cursando el tercer cuatrimestre en el Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, a cargo del doctor Rosebel Enrique Sánchez Carrillo, en la unidad de enseñanza y su objeto de estudio. Se me solicitó la realización de una presentación digital, conformada por una portada y aproximadamente 15 diapositivas, con base a la lectura Modelo Educativo, Comisión Nacional de Educación Coparmex. En el desarrollo de la presentación se explicó lo más importante de cada título y subtítulo que la lectura contiene, pues se visualiza una división en cuatro secciones. De inicio, la portada, con los respectivos datos para proseguir con el primer tema de la primera sección llamada Impronta Educativa, con el subtítulo La Educación a Revisión. La educación es una empresa tan vasta, compromete tan radicalmente el destino de los hombres, que no puede bastar el considerarla solo en términos estructura, medios logísticos o de procedimientos como se plasmaron con imágenes. La orientación correcta de la educación sería desarrollar al individuo en todas sus capacidades y potencialidades como persona integral y como ciudadano productivo, responsable y solidario, como también contribuir al desarrollo de la sociedad a través de su mejoramiento económico, político y cultural. Como complemento de la diapositiva, se visualizan unos bloques para una mejor comprensión de cómo se debe desarrollar la educación de forma individual, familiar y comunitaria y en un contexto nacional. Durante la misma primera sección, se visualiza el segundo subtítulo, Apertura y Modernización. Una verdadera modernización inspira a un verdadero desarrollo sustentable que comprenda promoción y libertad, justicia, solidaridad y subsidiariedad. Requiere una concepción previa sobre lo que es el hombre integral, su destino trascendente y su reconocimiento como persona, entre otras, para dar verdaderamente sustento a los valores. Pero la educación reevaluada en México indica que la actualización de la tecnología no es suficiente. El modelo educativo resulta ineficaz. Se demanda que sea más completo, con visión de largo plazo, abierto y dinámico, eficiente y eficaz, que contemple al hombre tanto en su dimensión personal como social, el cual se debe de reconfigurar en los siguientes puntos. Punto número uno, la imagen que da el país en un contexto mundial. Punto número dos, la realidad social. Punto número tres, los valores de los hombres. Y punto número cuatro, la identificación del humano. Cuarta diapositiva, misma sección, siguiente subtítulo, apertura y modernización. Parece oportuna una actualización de la política educativa y una concepción adecuada de la educación y simultáneamente a mejorar el desempeño de nuestro sistema en el contexto de la apertura, la globalización y el crecimiento de todo hombre en el marco individual y en su mismo compromiso social. A lo anterior, se debe seguir la acción preponderada de los actores que participan en el juego social, los cuales son plasmados en un gráfico que se observa del más menor al mayor en participación. Se encuentra como mayor participación al gobierno, prosiguiendo con empresarios, trabajadores y claramente terminando con la población. El papel necesario de su desarrollo es, en el gobierno, la voluntad política, en los empresarios, la responsabilidad social, en los trabajadores, la responsabilidad de trabajadores, y en la población el compromiso y la solidaridad de la población en general. Siguiente subtítulo, crisis de valores y crisis educativa. Se observa un mapa para una mejor comprensión titulado El movimiento de los retos educativos en dos dimensiones, al cual le salen dos matices, que es la externa y la interna. La externa se inserta al país en el concierto mundial y en los procesos globales. En este caso se inserta a México. La interna. Esta función busca resolver la crisis económica del país. La desconfianza convierte la crisis en una crisis de instituciones. Es ahí donde el tema educativo encuentra su ámbito propio. El gran reto es conseguir la credibilidad, la vuelta a los principios y valores que favorecen la convivencia social. Es entonces momento de evaluar, y en su caso revalorar, el modelo educativo, dándole vigencia a las políticas adecuadas y dotándolo de congruencia. Diapositiva número 6, misma sección, impronta educativa, siguiente subtítulo, la necesidad de un modelo e impronta educativa. Comenzamos la diapositiva observando que está dividida en tres grandes preguntas. ¿En qué consiste un modelo? Es un modelo, en un modelo se fijan las pautas, los fines, los sujetos y los medios que participan en el proceso educativo, como también se describe el proceso a seguir para alcanzar las metas propuestas. Pero, ¿en qué consiste el modelo educativo? El modelo consiste en la organización dinámica de la credibilidad, del individuo y de la sociedad, claramente en función de sus relaciones y de una cronología. Tercera pregunta para su comprensión. ¿Para qué se necesita un modelo educativo? Para permitirle a México un mejor desempeño en la dinámica de la globalización mundial y en el pleno desarrollo de la persona humana y de la sociedad mexicana. Entramos a la diapositiva número 7, la cual es de la segunda sección titulada Bases para un modelo, con subtítulo Algunos aspectos en relación con la educación. Primeramente iniciaremos este tema definiendo qué es la educación, qué entendemos por educación. Por educar se entiende como una acción que tiende hacia la realización completa de la persona como tal, mediante el perfeccionamiento gradual de sus diversas facultades. Esto de acuerdo con sus circunstancias individuales. Además de que la educación se puede entender de una manera pasiva o de una manera activa. En la pasiva nos referimos a un estudio, en la activa nos enfrentamos con un proceso. Ante esto se plasman tres puntos donde se observa que es equivocada la educación si esto se obtiene como resultado, completándose con un árbol donde como frutos tiene la educación, mientras los hombres la gozan, y del otro lado se encuentra un árbol triste, sin hojas, sin aire, sin vida, plasmando lo siguiente: personas incapaces de actuar y producir, incapacidad para profundizar en el sentido de la vida, e apreciar solamente los resultados materiales y útiles. Con esos resultados se visualiza una mala educación. En la misma sección, siguiente subtítulo, modelos educativos. Un modelo educativo le integran distintos elementos que al funcionalizarse consiguen unos efectos que deben ir de acuerdo con la finalidad y la idea originaria que lo fundamenta. Desde el punto de vista formal, los componentes de un modelo educativo son los siguientes. A. Componente filosófico, slash. Sus fines últimos es la filosofía. B. Componente teórico, slash. Su ordenamiento interno es la teoría. C. Componente político, slash. Su orientación práctica es la política. Se encuentra también un desdoblamiento de la fase operativa del modelo. A. Proceso educativo, slash, su apuesta en operación es el proceso y prácticas educativas plasmadas. Punto número 2, o inciso B, evaluación, slash, es la retroalimentación de la misma. Diapositiva número 9, subtítulo, políticas educativas, de la misma sección, bases para un modelo. Las políticas educativas ofrecen. El ejercicio de la política implica un esfuerzo más profundo, de concreción que facilite y asegure el buen funcionamiento del modelo y le ofrezca congruencia en la organización de los recursos y los agentes involucrados. Observamos una imagen donde un individuo va subiendo la cima a base de los libros. que representa llegar al triunfo por medio de la misma educación, de la misma preparación para enfrentar los obstáculos personales y profesionales que la vida ofrece. El diseño de las políticas educativas requiere de tres etapas importantes. La primera etapa es la elaboración previa de un diagnóstico y un ejercicio de prospección. Etapa número 2, el diseño de una estrategia y de un esfuerzo concreto. Y en la etapa número 3, final y no por eso menos importante, se conforma por las políticas, los programas y los proyectos. Pusimos en grande las palabras. Las políticas son el eslabón entre el modelo o la idealización y la realización. Siguiente diapositiva, tercera sección, modelos educativos en México. Recuento de modelos educativos en México. Por modelo se entiende a el ordenamiento o articulación de una filosofía, una teoría, una política, un proceso y una evaluación educativa. Se puede afirmar que en México han existido un gran número de modelos educativos. Un modelo educativo, para ser completo, debe incorporar en forma real dos dimensiones adicionales a las antes expuestas. Dimensión número 1, la formación de personas conscientes de su ser y de su responsabilidad social. Número 2, la promoción de un futuro, siendo causa y no consecuencia del desarrollo. Continuando con el mismo subtema y sección, encontramos que existen modelos diferentes desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, los cuales desde luego han tenido diferentes etapas, pero siempre una misma esencia. Se plasmó un cuadro para un mejor entendimiento sobre los tres modelos. El modelo número 1, modelo ilustrado. Su primera etapa fue la preparación, de 1821 a 1867. Su segunda etapa fue la consolidación, de 1867 a 1910. Y su tercera etapa, la crisis, de 1911. El modelo ilustrado presenta un desarrollo más bien de teoría educativa que de filosofía, que se corresponde en su primera etapa con las indefiniciones políticas de la época, y por ello su realización apunta más en la línea de la instrumentalización de la educación, el esfuerzo por consolidar el modelo que no se aprecia en forma cabal, sino hasta que se concilian los intereses de la nueva nación con una definición de persona que los armoniza. Modelo revolucionario. Primera etapa, surgimiento. De 1911 a 1940. Segunda etapa, su expansión. De 1940 a 1976. Y su tercera etapa, sus primeros síntomas y sus crisis. De 1976 a 1987. El modelo revolucionario incorporó el componente olvidado del modelo anterior. Así se vino a dar prioridad al que podríamos llamar componente igualador. Para restaurar el equilibrio no alcanzado, la ideología revolucionaria fue el sustento filosófico que permitió obtener sus primeros resultados. Para posteriormente, se impulsó una conciliación entre un adecuado concepto de persona y los componentes de nacionalidad y mexicanidad, partes indispensables de la realidad social de nuestro país. Finalmente, el debilitamiento del planteamiento filosófico llevaría la crisis al modelo, pero bajo la perspectiva de una creciente demanda por la educación y una mayor calidad y pertinencia. Tercer modelo, modelo modernizador. Primera etapa, surgimiento, de 1988 a 1997. Su segunda etapa, primeros síntomas, de 1998 a 1999, y tercera etapa, su crisis, del 2000 al 2010. El modelo modernizador apenas ha tenido tiempo de implantarse, por lo que solo cabe hacer una glosa de sus retos y planteamientos. En lo que toca A sustento filosófico, de momento no ha conseguido definirse en forma clara. Le falta la visión antropológica y busca, a diferencia del modelo revolucionario, un sustento en las corrientes neoliberales y modernizadoras. En lo que se refiere a la teoría educativa, incorpora las siguientes facetas. Faceta número 1. Sostiene el reto de la faceta igualadora. Punto número 2. Enfrenta la necesidad de concretar con eficiencia la faceta transmisora. E número 3. Incorpora la faceta capacitadora de manera explícita, pues vincula a la producción. Siguiente diapositiva, subtítulo Retos para un nuevo modelo, tercera sección. Mientras el modelo educativo privilegie en primer lugar la masificación, difícilmente será primero educación y segundo educación de calidad. Se requiere rescatar la dimensión individual de la persona humana en un proceso que por su naturaleza debe partir del conocimiento individual de los educandos. Con urgencia, se necesita una reforma educativa que, lejos de instrumentalizar la educación o de justificar su orientación en modelos abstractos y despersonalizados, se redimensione a favor de la persona humana y que haga accesibles los conocimientos, la ciencia, los métodos y ponga a disposición las posibilidades técnicas y formativas necesarias. Siguiente diapositiva, cuarta sección. Propuesta y lineamientos para un nuevo modelo. Subtítulo, modelo educativo propuesto. A fin de dar conciencia al planteamiento de un nuevo modelo, que lo abordaremos de acuerdo a los componentes de un modelo filosófico, teórico y político, además del proceso. Por ejemplo, modelo es igual a filosofía, teoría, política sobre componentes, más el proceso sobre la acción. A partir de lo anterior y como una aproximación gráfica al tema, en lo relativo a la filosofía y la teoría, la formulación de componentes que se presentó al final fue: modelo integrador igual a transmisor, igualador, capacitador, forjador, sobre formador, lo cual arrojaría que cuando el modelo encuentra sustento en la base se puedan construir las teorías educativas que justificarán las iniciativas que se realicen a nivel del proceso y que se promueven con las políticas. O sea, modelo igual a teoría sobre filosofía, para proseguir con políticas y proceso. Siguiente diapositiva, número 15, cuarta sección, propuestas y lineamientos para un nuevo modelo, con el subtítulo Filosofía y teoría del modelo. La filosofía del modelo, en la versión hombre, marca ciertos puntos: naturaleza, dignidad, libertad, rasgos sociales de la libertad, proceso de adquisición de conocimientos y claramente la importante capacidad de reflexionar. De acuerdo a la educación, la perfección de la persona y el bien común, el hombre al perfeccionamiento, desarrollo integral del hombre. Como principio de actualización, el educador como medio propiciador y educar en la responsabilidad con una visión integradora de dicho proceso. En lo que cae a la teoría del modelo, se encuentra un mapa con flechas que asimila un componente filosófico entendido como la educación centrada en la persona más un componente teórico, entendido como el transmisor, igualador, capacitador y forjador, que arrojaría los métodos, los lenguajes y los valores humanos. Diapositiva número 17 de la misma cuarta sección con el subtítulo Lineamientos estratégicos y políticas del modelo. La definición de estrategias y políticas en el sector educativo debe buscar la promoción real de la persona humana, elevar su nivel de vida y al mismo tiempo conseguir la eficiencia en el manejo de recursos y en el conjunto del proceso educativo. Para ello, requiere de un amplio diagnóstico de la situación que guarda el sector, sus recursos, sus limitaciones y sus capacidades. Se observan tres endes juntos, que es la filosofía, la teoría y las estrategias y políticas, dividido en que al filosofar se idealiza, al teorizar se conceptualiza, y en lo que recae a las estrategias y políticas se ve la realidad. Por último, se tiene la referencia bibliográfica a la que se basó la presentación. Gracias por su atención prestada.